favoritos por hijos de papá. Copón, más allá de mierdas light, más allá de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto a moverlo. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa, Ternascación? Va susto, ¿eh? Estar despierto. ¡Mua, qué susto se pega! Ni un ojo abierto. Esa es la vocación. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco os da nuevamente la bienvenida en este jueves, último día de la semana Ternasca, a este show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. La gente del rock, aunque dentro de la gente del rock, ya sabéis, hay una cantidad de metal, cuñados y metal amebas. ¡Oh, oh, oh! De no molestar, juego por siempre el cartel. Y cada vez que sigue abriendo la boca el Serpa, más rey de los metalicuñados y metalcuñadas. Es algo exagerado, pero no voy a... Como ya lo mandé al Tíbet, ya no voy a decir nada más de él. O sea, hubo un antes y un después. Y ya estamos con el después. Y el después es paso de ese tío. Estás despierto. Molan mucho más los que suenan. Son los Defcon 2. Arrancamos con otro sencillo de los rap hardcoretas galegos de esa serie que están ofreciendo a lo largo de este 2020, celebrando su 30 aniversario como banda. Este se llama No Despertar. ¿Qué tal, Roxana Osaya? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cuento las horas que llevo despierto y es un desperdicio que me roba un tiempo que hubiera empleado con muchas más ganas en estar sobando en mi charco de baba. Cuelgo por siempre el cartel de no molestar. Cuelgo por siempre el cartel de no despertar. Cuelgo por siempre el cartel de no molestar. Cuelgo por siempre el cartel de no despertar. No despertar. Hacerme el muerto, mi gran afición. Estar despierto no me llama la atención. Dame vida si se me da el pequeño Ternasco. Pues antes de arrancar con la primera sección del programa, vamos a ir saludando a las Ternascas y Ternascos, que es que la canción de hoy era demasiado corta para presentaros a todas y a todos, conforme manda Wakanda. Arrancamos saludando a Juancho desde Iruña, que ha sido el encargado de presentar el programa de hoy con ese pedazo de vídeo en redes sociales. Tenemos también a la escucha a Eric Perro Loco, que nos dice que no sé si va a estar escuchando todo el rato, pero que lanza igualmente ese groito de guerra. Charlie Rocanol también nos lanza un gro bien grande. Para la lata Croft, que dice Lokis, pues saludo para el podcast, para ti Lokis y para ti también que nos estás escuchando y para ti también, todos los que estáis vía podcast, saludados y saludadas. Saluda hasta Tudela, Nafarroa Pride con Félix San, con Félix de Tudela y bueno, Nafarroa Pride también con Juancho. Nos vamos hasta las Galicias con Silviña, un saludo como siempre para ella también. Tenemos desde Paraguay a Eli Creator y a Rubén Oteo. Ahora sí, Sam Hammer, que lo mezclaba los dos. Sam Hammer desde Muchante, más Nafarroa Pride. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! Pues ahí estamos. Con Des y Eric, que nos dice que es un groto de guerra. En vez de un grito, un groto. Pues tienes razón. Y también me complicó mucho la existencia. Para pegar gritos también es el siguiente titular, el titular de la noticia tonta con el que abrimos el programa de hoy, Rosa Rosae. Artículo sobre Bodyland. Se está vendiendo por $2,200,000. Por 2,2 millones de dólares. Eso, 2,2 millones de dólares. Se está vendiendo. Un dinerito fresco, un dinerito bueno, Aquí hay pastuki, Por un puto artículo. Un puto artículo, macho. Qué barbaridad. O sea, una crónica de un artículo sobre una canción. O sea, ni siquiera escrito por Bob Dylan. Según Gary Zimmer, propietario de Los Angeles Moments in Time, una compañía de documentos históricos, el artículo pertenecía a Jeff Rosen, el agente de Bob Dylan, y luego pasó a un coleccionista anónimo. El profesional también declaró que no habrá ningún evento como una subasta para vender el manuscrito. Las partes interesadas deben ponerse en contacto lo antes posible para comprarlo. Dijo, no es una subasta, es una venta privada. Una venta privada. El que primero llega, primero pilla. Pero el que primero llega con $2,200,000. No te creas tú que llega. No, que llega yo primero, dámelo. No. Tráete $2,200,000. Y te lo llevas. A mí la verdad es que siempre me sorprenden este tipo de noticias sobre chorradas a la venta de artistas que aparecen de no sé dónde, de ninguna parte. Aparecen From Nowhere, que es el nuevo sencillo, el título del nuevo sencillo extraído del tercer álbum de estudio del power trio Thrasher Balear. Tragedy. La canción, como te digo, se llama From Nowhere y el título del disco está muy de actualidad. A pesar de ser un disco que salió a finales de 2019, ya venía con previsión, porque se llama Isolation, aislamiento. Ya los Tragedy ya no me parece a mí que... Por cierto, curiosidad que me he dado cuenta conforme iba montando el programa de hoy. O sea, elaborando la escaleta y tal, me he dado cuenta de que hoy todas las bandas que van a salir son novedad o incluyen novedad. y todas son de aquí, de la piel de toro. Sin salirse del perfil geográfico que delimita la piel de toro, todas las bandas del programa de hoy, pues eso, de aquí, de Españistán. ¡Oh! Bueno, de la piel de toro, no, estos precisamente son de las Baleares, que están fuera del perfil geográfico que delimita la piel de toro. Pequeño Ternasco, no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahí están, si los nombrábamos en la entrada brevemente, ahora pues les vamos a dedicar una cancioncica, una de esas bandas que le gustan mucho a las metalamebas. Porque estos chicos hacen groove, nu, grunge, metal. Todo eso mezclado desde los madriles. Estamos escuchando el segundo sencillo extraído de Beside, el segundo trabajo recién estrenado de los Embers of Fright. Ya os digo, grunge, groove, nu metal, grunge, metal, todo etiquetas que agreden y ofenden a las hordas de metalamebas que hay en este país y alrededor del planeta. Embers of Fright, su tema, Buried in Time, enterrado en el tiempo. Come to 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, liar, you're nothing. verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estamos escuchando ya a los Ratones Colorados porque hoy son protagonistas, protagonistas absolutos en este episodio número 228 de Pequeño Ternasco. El tema que escuchas se titula Tontos Perdidos, pero así, no perdidos, Tontos Perdidos. Ay, los metalcuñaos. Bueno, y escuchamos un poquito este tema y ahora mismo entramos a entrevistar en riguroso directo en tu recto al amigo Eli, guitarra y voz del trío de Pulse Rock de... Ahí va, Carabanchel. Tierra hostil. Un perro negro muerde tus pies. Un reptil con euros en sus ojos los devorará. Por medio días y hablar de más. Y los angas ríe el capital. Ya van a por ti, yeah. Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Eli, ¿qué tal, compañero? Hola, pequeño Ternasco. Aquí saludos a todos los oyentes buenos que tienes ahí, Salto Mata Radio Rock. Ahí está toda la tribu Ternasca pendiente, sí señor, ahí están escuchando. Y bueno, ¿tú cómo estás viviendo todo esto del confinamiento? Porque tú estás en primera línea ahí, ¿no? Dale que te pego. Pues sí, estamos luchando ahí contra el corona cabrón. Pero bueno, ahí estamos, en pie de guerra. Pero fuertes como robles. Ahí estamos, con fuerza y con poderío, como se tiene que hacer todas las cosas, incluido la música y más si cabe todavía lo nuevo, que estáis a puntito ya de publicar quinto trabajo, ya quinto álbum, que se dice pronto, Pues sí, ya es el quinto trabajo, que se llama Inopia, y oye, te escucho con un rebote aquí total. Pues vamos a tratar de bajarte un poquito el volumen. Mira, lo vamos a ver de aquí. No, de aquí mejor. Vamos a hacerlo de aquí. Y así yo creo que nos escuchará mejor. Vamos a ver ahora. Pues nada, como te venía diciendo, sí, sigue igual el rebote. Sigue igual. Pero el rebote. Tienen la radio puesta a todos los vecinos, tío. Pues no sé, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que hago todas las veces que tengo una entrevista. Sí, sí. Bueno, nos apañaremos. Venga, sí, vamos a intentar apañarnos porque si no tenemos que parar y comenzar otra vez. Y eso sí que cortaría mucho el ritmo. Vamos a darle. Pues nada, que es el quinto LP, que lo hemos partido en dos, porque hemos pensado que era mejor por el tema de que ahora es lo que se lleva. Porque el hecho de escuchar 10 canciones en un LP es como... Pues el rebote me tiene loco, Santi. ¿Pero qué pasa? Que te escuchas tú, entiendo. Sí, sí. Soy yo el que tiene el eco aquí total. ¿Pero tienes puesta la radio? No, deben ser los vecinos, tío, que los tengo arriba. Les encanta los ratones, tío, les he puesto ahí un WhatsApp, que había ahí radio y tal, y deben estar todos puestos. A ver, ahora, mira, ahora te escucho mejor. Ah, pa, pues venga. Ahora. Sí, debe ser que el vecino lo tiene justo arriba, el techo, tío. El techo suele estar arriba, sí. Bueno, pero disculparme todos los oyentes buenos ahí de Ternasco, grandes Ternascos. Yo sé que tenéis mucha paciencia. Nada que disculpar. Sí, además yo sé bien que cuando pasan estas cosas es que... ¿Tú has visto alguna vez el programa este? Imagino que poco. El programa este de, ¿cómo se llama? El enano pelirrojo este cabrón, el Pablo Motos. Sí. Tienen una sección que se llama el idiotizador. Y les ponen unos auriculares donde les pasa lo que te está pasando a ti. Y la gente es incapaz de hablar. Es muy difícil hablar cuando pasa ese pequeño retardo. Sí, sí. Sí, porque es que te está rebotando justamente cuando no terminas la frase y ya está rebotando. Entonces te está haciendo ahí una especie de rebote malintencionado que no te deja hablar. O sea, no te deja pensar la siguiente palabra ni la siguiente frase. Pero el cerebro, cállate ya, ¿eh? Como Homer Simpson. Cállate, cerebro, que no me dejas. Bueno, vamos a recopilar. Estábamos hablando de que va a salir el quinto trabajo ya de Ratones Colorados, del trío de Carabanchel, un álbum que se va a llamar Inopia, y que nos estabas comentando que como ahora es la manera de funcionar de muchas bandas, que como que lo habéis partido por la mitad. Eso era lo que nos andabas explicando. Sí, hemos decidido partirlo por la mitad porque el hecho de sacar un LP con 12 canciones o con 11 o pues tal, parece ser que es que hay canciones que se quedan en el tintero, a lo mejor les da por escuchar 5 o 6, que son las que más visualizaciones tienen, las que más visitas tienen, y parece ser que se quedan 4 o 5 en el tintero que a lo mejor son iguales de buenas. Por ejemplo, en el Que Se Ordene, en el disco de Que Se Ordene, la canción 12, que es la de Loco, que es una de las mejores, que siempre solemos dejar una de las mejores para el final, para rematar el LP, pues parece que no le llega a la gente, ¿sabes? Escucha las 5 primeras y luego ya escucharemos lo demás, ¿no? Claro. Y en el Rock'n Roll lo pasa igual, con Hernia Fiscal, que es un pedazo de tema buenísimo, y claro, ¿qué pasa? Pues que hasta que llegan a ese tema, pues ya no le da tiempo, entonces pasa en total, ¿no? Y entonces con el tema del EP, pues es más cómodo, porque sacas un EP, con 5 temas, y bueno, pues cuando llega el quinto dicen, coño, qué corto es, macho corto, pues coño, pues ahí está, hasta el próximo, amigos, esto es todo, amigos. Entonces vamos a ver, va a ser ya me estoy haciendo yo la pincholeo, va a ser un EP, o sea, va a ser un LP que van a ser 2 EPs. Exactamente. Ahora. Eso es. Entonces este primero va a ser en la Inopia, para que la gente no se quede en la Inopia y no se queden canciones en la Inopia tampoco. O sea, lo hacemos por la mitad. Exactamente. Vale. Así va a ser. Ya te voy siguiendo. Bueno. Madre mía. Es que hay mucha Inopia. El mundo está lleno de Inopia, ¿eh? Totalmente. Y el confinamiento este, yo creo que tampoco está sirviendo para que la gente se espabile mucho, ¿no? Porque con eso de estar encerrados, ¿verdad? Sí, es verdad. Además, mira, la portada del disco la ha hecho la sobrina de Tommy, del batería, y la verdad es que nos ha hecho una portada preciosa, tío, con un sentimiento y una cosa que cuando la vean va a llamar la atención, porque dice mucho, ¿sabes? Dice mucho de lo que se está cociendo hoy en día. Ratones Colorados, que además también están de actualidad con nosotros, porque van a participar en esa edición 2020 del Más Alto Mata, que tenemos previsto se celebre el día 6 de junio ahí en el Gruta 77. Ya veremos a ver lo que pasa, pero mientras no haya otra orden, nosotros continuamos con esa fecha en mente. Si hay que posponerlo, se pospondrá. Nunca, desde luego, lo vamos a cancelar. Pero sí que, bueno, con toda esta movida, ¿verdad, Elías? Están mandando a la mierda muchas cosas e impidiendo que se celebren otras tantas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que están suspendiéndolo todo. Es una putada grande porque, fíjate, ahora que en nuestro caso íbamos a sacar el EP nuevo y teníamos unos cuantos bolos ya, hemos tenido que suspenderlos. Y no solo tiembla el hecho del 6 de julio del Festival de Asalto Mata Radio Rock en la Ruta 77 ahí en Oporto, sino también pueden caer otros bolos que hay en julio y agosto y septiembre, porque según me están diciendo, hasta las fiestas de Coslada o las fiestas de Guadalajara o fiestas de tal, que tenemos que tenemos ahí un evento nosotros, que creo que van a caer también, o sea que... Sí, es que yo lo comentaba porque precisamente esta mañana he oído la noticia, ¿no? Que la Comunidad de Madrid ha suspendido todas las festividades en los 21 distritos, bueno, Comunidad, Ayuntamiento de Madrid, todo. Ha suspendido hasta octubre todo. Sí, sí. Y la verdad es que se queda un alucinado, pero ¿qué le vamos a hacer? Nada, tranquilos, aquí seguiremos componiendo canciones de rock. Todo por un bichito tan pequeño, mínimo, invisible, me cago en la hostia. Claro, pero está muy gordo el hijo puta, necesita chicha, y entonces, pues eso, necesita sobrevivir. Eso, al fin y al cabo, es un ser vivo, unicelular, pero muy gordo. Un poco hijo puta, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que habrá que combatirlo con nuestras armas, con las que podamos. Y además que comentabas también que ha interrumpido eso, precisamente ahora también habéis entrado, estabais pues eso, en plena promoción, también os habéis unido a bandas asociadas de asaltomatarradio.com para estar ahí en nuestra web y desde nuestra web que haya también esa labor de visibilidad y de difusión tan necesaria para todas las bandas. Sí que realmente lo ha paralizado todo un poco, pero bueno, no hay que perder el ánimo, ¿no? Y evidentemente, una vez que tienes el trabajo hecho, pues hay que buscar distintas alternativas para menearlo. Ya si no se puede menear en directo, pues bueno, está habiendo muchas otras opciones. Tampoco hay por qué todo el mundo ponerse a hacer streaming como locos ahora, ¿no? Que luego se cae internet y nos jode a los demás. Que vete a saber si no ha sido esto lo que nos ha fastidiado hoy. Todo podría ser, ¿eh? Yo te digo, el meteorito ese. El meteorito ese que también se está acercando. Hay un meteorito que se está acercando a la Tierra y ahora los satélites. Sí. Van a ir a tomar por culo. Ya hablas el Donald Trump. Hombre, pero el meteorito si está lejos, yo qué sé, pues que me cago en la hostia, pues que nos putee, pero en el momento que haya llegado, pero a tantos miles de kilómetros de años luz de esos, también, sí, mandaría, sí. También mandaría huevos que nos estuviese puteando el meteorito. Evidentemente, lo que nos está puteando es una bólica redonda, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más pequeña que un meteorito, y lo que te decía, hay que buscar distintas opciones, ¿no? Hay que claro. Crear el trabajo hecho y defenderlo, pues... Y aparte que es que nosotros también nos demandaban ya que sacáramos algo. Nosotros tenemos mucha ilusión, y a nosotros porque haya un corona cabrón, o un corona page, o un corona asqueroso, o porque hay un meteorito a 200.000 kilómetros que se está acercando a la Tierra, o porque un satélite del Donald Trump se ha caído en Irán, o porque, yo qué sé, porque Corea del Norte le ha declarado la guerra a Corea del Sur, nosotros no vamos a dejar de seguir haciendo lo que hacemos, porque es lo que nos apasiona y al fin y al cabo es el público lo que lo ha demandado, porque gracias a ellos hemos hecho este trabajo, porque los dos últimos conciertos que hemos tenido que suspender, sobre todo el de Coslada, teníamos todas las entradas vendidas, ¿no? Y entonces, pues eso nos ha dado, en la sala Venom y tal, nos ha dado muchas alas, ¿no?, para seguir avanzando, ¿no? El hecho de poner una entrada anticipada, chicos, y quedarte sin entrada, pues no sé, me daba que pensar, ¿no? Entonces, no, eso no es lo que verdaderamente nos motiva, ¿no? El público bello, tío, el público bello es el que mueve las montañas, la fe, tío, del público y la fe que tenemos en ellos. Efectivamente. Oye, pues hablando de estrenos, vamos a estrenar, porque tenemos una sorpresita, tenemos estreno en exclusiva de uno de los nuevos temas de Ratones Colorados y uno que se titula Que se acabó. Exactamente, y así acaba el EP, además, mejor dicho, o sea, se acabó. Pues, a tomar por culo. Pero se va a acabar, con este se acabó el EP o todo lo o los dos, el trabajo completo. ¿Cuál es lo que se acaba completamente? Se acaba el EP ese, Inopia. Se acaba Inopia y empieza el Inopia 2. Pues con este se acabó. Vamos a mira, ahora nos dicen que se está escuchando otra vez la entrevista. Ah, qué bien, mira, me alegro. Saludos a todos los pequeños ternascos desde aquí. A todos los oyentes buenos de Asalto Ryan Racker. Te aseguro que... Corona, cabrón. Te aseguro que no sé por qué se escucha, porque yo desde luego aquí no estoy viendo que se menee nada distinto a lo que se estaba meneando, pero en fin. Bueno, que afortunadamente recuperamos el directo. Yo creo que no se está escuchando nada. Aquí no está entrando nada en el otro... En fin, bueno. Lo dicho, que vamos a... ¡Se acabó! ¡Nos viene de puta madre! Ay, ¡nos viene de puta madre el título de esta canción! Sé pues, que mira pelo. Nos viene sensacional el título de esta canción, pues para estrenarla, lo primero, para estrenar en exclusiva el nuevo tema, que seremos los primeros en pincharlo en la radio, evidentemente. Pues sí, tío, ahí tienes en exclusividad para vosotros y para toda la audiencia bella que te escucha este gran programa que tienes, un pedazo de tema que acabamos el EP con ellos, con él, y es un magnífico tema. Y luego ya te adelantaré lo demás con un videoclip que estamos haciendo, que es lo único que nos queda para terminar ya el EP este, y para que ya se lo pongas a todo el mundo, porque la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo. Pues vamos a comprobar ese buen sonido de este nuevo material, de este nuevo EP, el EP partido por la mitad llamado EP Inopia, y vamos a empezarlo nosotros al revés que todos los demás, por el final. La casa por el tejado se acabó, es el tema que cerrará ese Inopia de Ratones Colorados. Eli, muchísimas gracias por gracias sobre todo por la paciencia que has gastado, porque vaya programita te ha tocado para intervenir, en fin. No, desde luego no era nada planeado, pero bueno, así ha salido. Así que muchas gracias, hermano. Bueno, gracias a ti. Un fuerte abrazo ratonero a toda la bella audiencia del Pequeño Ternasco, a todos los ternascazos. Suscribiros, por favor, al canal de YouTube. Haceros amiguitos en el Facebook de los Ratones Colorados. Por favor, daros prisa, aunque tardéis. Un saludo muy fuerte también a mis compañeros de La Paz, tío, que son unos campeones, tío, que se están partiendo el cobre con el corona, cabrón, ¿vale? Un saludo y un abrazo y muchas gracias, gran Ternasco, aunque tú eres pequeño, pero para mí eres gran. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema, se acabó, de Ratones Colorados. ¡Vamos allá! ¡Yepa! www.radiorock.com. Bueno, pues versión más reducida del programa hoy. Estamos teniendo problemas a tutiplén y que nos impiden llevar la emisión como quisiéramos. No solamente tenemos que pensar en Pequeño Ternasco, sino en todos los programas de la emisora, y ahora mismo Asalto Mata Radio Rock está sin sonar. Así que vamos a cerrar ya el programa en este jueves 23 de abril. Día de Oregón, por cierto, Rosa, que no hemos dicho referencia. Pues vaya Día de Aragón que me está saliendo a mí, pero por el del copón, me está saliendo el Día de Aragón. Bueno, estamos cerrando con A Escondidas, uno de los temas interpretados por Bonnie. Ya sabéis que los jueves el periodo de transcripción al Bonnie, eso no lo queríamos dejar de mantener en esta edición extraña, pero que al menos va a salir en podcast. A Escondidas, uno de los temas que aparecía en el Bésame de los Barricada, el corte número 8 concretamente. Con él nos despedimos, Rosa. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana, chicos. Y vamos a tratar de volver a poner en orden la emisión de asaltomatarradiorock.com. ¿De acuerdo? Venga, a ver si por lo menos para el sábado tenemos enteros. ¡Aupa, este Boni! ¡Aupa, esa terrascación!